nuestra razón de ser. La administración local mantiene con el ciudadano línea abierta y limpia de interferencias. Para resolver mejor tus problemas, comunica directamente con tu administración local. Está cerca de ti. Federación Española de Municipios y Provincias. A tu lado. Buenas noches, amigas y amigos. Llegó la hora de las brujas y de los encantamientos. La hora de su radio con botas. A ver, saquen papel y lápiz y tomen nota. Estamos en el año 1964. ¿Cómo? ¿Que no tienen ningún boli a mano? Pues empezamos bien. Bueno, pues vayan a buscar uno y mientras ponemos la careta del programa. En un minuto les espero aquí mismo con un escribidor en la mano y el carné entre los dientes. Anda, niño, pon la cinta, que esto ya no hay quien lo pare. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. A ver, dictado. De 1958 a 1964, en España la producción de frigoríficos pasó de 21.000 a 280.000 unidades. ¿Qué les parece? Y no acaba ahí la cosa. La de televisores pasó de 30.000 a 375.000. Y tocábamos a 18 coches por cada 1.000 habitantes. Con todo ello, el sueldo mínimo ya era de 4.000 pelas al mes y la renta per cápita superaba los $600. ¿Y saben por qué? Porque al plan de estabilización le había sucedido el plan de desarrollo. Mi aspiradora, mi enceradora, pone limpieza, pone brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón. En un minuto, salvada con Rutón. Calentadores. Pagor. Agua caliente instantánea con Pagor. Máxima superficie de caldeo. Riguroso control de calidad. Máxima robustez. A gas ciudad y butano. Dorme Pagor. Escala de confort. Corbero. Corbero, desde luego. Desde luego, Corbero. Que cocina como un ángel. Desde luego, Corbero, Corbero. Desde luego. Lavadora debe ser Cointra, su cocina debe ser Cointra, calentador y frigorífico Cointra, confianza cae en el hogar, si es Cointra estoy tranquila, servicio y calidad. Nada importaba que el mercado común nos hubiese negado la entrada, nada. España llevaba a sus espaldas 25 años de paz activa y operante, como decían las crónicas, y esto había que celebrarlo, que leche. Se han celebrado en Madrid las justas poéticas de la paz, de las que ha sido reina la hija mayor de los marqueses de Villaverde. En un entreacto, el ministro señor Solís, con asistencia de doña Carmen Polo de Franco y el ministro de Información y Turismo, entrega a la señorita María del Carmen Martínez Bordiú el trofeo Antena de Oro. que la red de emisoras del movimiento ofrece al jefe del Estado en los 25 años de paz. Radio Nacional de España se incorpora al homenaje del más importante ciclo de la vida española. 25 años de paz. Día a día. Tema a tema. Con visión retrospectiva. En el fabuloso mundo de la noticia. Del reportaje. Del hecho y sus consecuencias. 25 años de paz. Todos los dictadores, por definición, son unos sentimentales. Los dictadores son aficionados a besar niños, y si los niños son rubios, les pasan la mano por los ricitos. En los niños creen ver personificadas todas sus fantasías: el amor del pueblo, la inocencia del pueblo. Las madres, o un agente secreto especialmente adiestrado para este tipo de operaciones, son los encargados de limpiar los mocos del bebé antes de que el dictador les dé un beso. A los dictadores les gusta ver su nombre escrito en letras enormes, en grandes pancartas, en las fachadas de las casas, e incluso en las laderas de las montañas les gusta ver su nombre convertido en un accidente geográfico. Los dictadores creen que el tamaño de las letras corresponde a la grandeza de su persona. En las letras y en sus combinaciones, ellos ven secretos y premoniciones, y les encanta que alguien haga anagramas con las letras de su nombre. Como tienen tanta fe en el poder de las palabras, los dictadores establecen una censura muy rígida. Piensan que si el poder de las palabras se volviera contra ellos, podrían ser destruidos a distancia. Todos los dictadores se asignan títulos honoríficos, se hacen llamar padres de la patria, héroes de la patria, salvadores de la patria y gerifaltes. Y con los años estos títulos van perdiendo su originalidad y se convierten en palabras de uso corriente y han de ser sustituidos por otros nuevos que llamen la atención. A los dictadores, cuando llevan unos cuantos años en el poder, se les pone cara de funcionarios, porque también ellos son presa de la rutina. Como tienen de sí mismos un concepto heroico, este abotargamiento les produce una angustia insuperable. Piensan que este es el gran dilema de su vida. Y para paliar los estragos del tiempo, adoptan disfraces pintorescos, generalmente relacionados con actividades bélicas que ya no desempeñan ni desean desempeñar. Como son dictadores, nadie se atreve a decirles que estos disfraces les sientan fatal, que en lugar de adquirir apostura y gallardía, francamente parecen maniquís de ropavejero. Rodeados de aduladores, ellos no se dan cuenta de que inaugurar una biblioteca vestido de marinero es una extravagancia que mueve a risa. Los dictadores, con el paso de los años, acaban enfrentándose a un dilema insoluble. Tienen que proyectar una imagen de estabilidad y de normalidad y de vida tranquila, pero también han de recordar a todos que son personas feroces, que han conquistado el poder a sangre y fuego, y que su bonomía no debe llamar a nadie a engaño. Ellos se hacen retratar en familia, siempre se les ve acompañados de su esposa, muestran debilidad por sus nietos, pero luego se hacen retratar departiendo con la plana mayor de su ejército al lado de un cañón. De este modo, andando el tiempo, los dictadores se van convirtiendo en pura imagen. A escondidas, la gente imita su voz, sus gestos y su forma de hablar. Pero las imitaciones, por más que se carguen las tintas, acaban resultando más vivas que la realidad. Siguiendo la costumbre establecida de que cuando un año termina y otro va a empezar, os dirija un mensaje que, comentando lo superado, os haga partícipes de las inquietudes y exigencias que requiere la nueva etapa, hago llegar hoy mi voz a vuestros hogares. Muchas podrían ser las consideraciones que, volviendo la vista atrás, cabrían sobre las lecciones aprendidas o las labores concluidas. El año 1964 quedará ya siempre marcado en nuestra historia como aquel en que felizmente pudimos celebrar 25 años seguidos de paz. Será el hito inconmovible que jalone una época fecunda de labor y mejoramiento de la patria. Un cuarto de siglo en paz es de por sí una bendición que en cualquier caso deberíamos celebrar. ¿Cuántas cosas barrería? Cosas barrería. Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Cosas barrería. Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. A ver si ya lo pasamos. Si en sus años más mozos Franco había intentado, y con poca fortuna, dedicarse al séptimo arte como guionista con aquella película llamada Raza, ahora decidía volver a la pantalla, pero como galán, a las órdenes de José Luis Sáez de Heredia. La película se llamó Franco, ese hombre. Venga, apaguen las luces que les paso el rollo. Fue en la madrugada del 4 de diciembre de 1892. En el primer piso del número 108 de la calle de María, acababa de nacer el segundo hijo varón del matrimonio Franco Bahamonde, antigua familia de marinos. Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Francisco, templo castrense y primera antipasmina iglesia. En el libro de bautismos se le inscribió con los nombres de Francisco Paulín de Locante. Dicen que estaba bien. Dicen que la noche del estreno, la ciudad de Londres quedó colapsada. La película se proyectó simultáneamente en tres cines, pero su capacidad quedó rebasada por la demanda. Los frustrados fans que se quedaron sin entrada, parece que se liaron a tortas con los bobbies y que todo acabó como el rosario de la aurora. ¡Qué noche la de aquel día! nuevos estudios de Televisión Española, situados en Prado del Rey, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, reciben la visita de Su Excelencia el Jefe del Estado, a quien cumplimentan los ministros del Gobierno y autoridades. En este acto inaugural, el ministro de Información y Turismo presenta al Generalísimo el gran complejo de proyectos y realidades con gráficos y maquetas del emplazamiento de los nuevos estudios. Tres de ellos están ya funcionando y pronto lo harán seis más que completarán el proyecto. Prado del Rey fue inaugurado en este año, como también lo fue el centro emisor del Nordeste de Radio Nacional de España en Palau de Plegamans. La antena de 180 metros y una potencia de 500 kilovatios permite que la emisora barcelonesa se sintonice perfectamente en toda Europa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué coño les importaba Europa? ¿La temperatura que hacía al pie del Tibidabo? ¿O si Franco había inaugurado un nuevo año santo compostelano? Seguro que a la Torre Eiffel o al niño ese que mea en una fuente pública en los Países Bajos, ese tal, el Manneken-Pis, les importaba un rábano. Pero al millón y medio de mangutas que se ganaban la vida sirviendo su crut en Mannheim o fregando platos bajo los puentes del Sena, seguro que les debían caer las lágrimas cuando escuchaban a María Matilde Almendros decir aquello de España para los españoles. Para los españoles. Un servicio de Radio Nacional de España en Barcelona dirigido a cuantos españoles nos sintonicen lejos de sus hogares. Música, cartas y mensajes de todos para todos. Empezamos hoy con una solicitud de Juan y Julián Martínez, que escriben desde Múnich, saludando a su hermano Indalecio. Y es que en casos así, padres y abuelos en Lorca, ¿a quién no se le enciende un braserito en el alma? El programa de España para los españoles fue una idea de Jorge Arandes, desde Radio Nacional en Barcelona, pero iba por Radio Nacional, en colaboración con José María Tavera. Dijeron, no hay muchos españoles trabajando fuera de España, prácticamente incomunicados, pues se podían escribir cartas, naturalmente. A algunos de ellos les costaba mucho escribir una carta. Les era casi imposible trasladarse, aunque tuvieran unos días de vacaciones en Navidad, regresar a España para pasar unos días con la familia, porque su propósito, al irse fuera de España, de cualquier región que fueran, era ganar un dinero para regresar a casa. Si era una persona joven, un hombre o una mujer joven, quizá para poder casarse y fundar un hogar. Si era un padre, para poder alimentar a sus hijos. Si era una madre, para sus hijos o nietos. Exacto. Entonces, dijeron, podríamos hacer un programa, no de discos dedicados ni solicitados, sino abriendo los micrófonos de Radio Nacional a quien quiera que escriba desde el extranjero o desde España, con carta dirigida a los españoles en el extranjero, mandando algún mensaje, enviándoles un recuerdo determinado y pidiendo si quieren escuchar una música determinada, como si fuera una tarjeta de felicitación, quizá antes de Navidad, quizá antes de San José, el Día del Padre, etcétera. Esa fue la idea. ¿Sabían ustedes que a María Matilde Almendros se le llegó a dedicar una canción? Sí, sí, faltaría más. Su título, Locutora. Escuchen. Emigrante español, desde España yo te canto. Emigrante español, nunca olvides nuestro encanto. Emigrante español, tú que estás en tierra extraña, por muy lejos que te encuentres, por muy lejos que te encuentres, nunca olvides a tu España. Locutora, tú que mandas los mensajes desde Radio Nacional, locutora, a todos los emigrantes que en nuestra patria no están, locutora, de España siempre me acuerdo. Locutora, locutora, locutora, María Matilde Almendro. Thank you. Mediado junio del 64, el español medio tenía el alma en vilo. Preocupaciones no le faltaban. La perforación del pozo Ayoluengo 1 en la localidad burgalesa de Valdeolajos marchaba a buen ritmo, aunque se antojaba que no era suficiente. Se habían alcanzado los 4.000 metros y el director técnico de la operación afirmaba ante los periodistas: no se me pongan nerviosos, que ya tendrán tiempo de ver petróleo en abundancia. Hacía calor. Sin embargo, lo más preocupante no era el petróleo. Si hay que esperar unos días, pues espera. Lo preocupante era que el seleccionador nacional español, Villalonga, había decidido descartar a Gento y a Collar en beneficio de Carlitos La Petra para ocupar la posición de extremo izquierda. Y La Petra era un gran jugador, pero no un extremo extremo, todo hay que decirlo. El plantel nacional preparaba la fase final del Campeonato de Europa de Fútbol por Naciones que se celebraba en Madrid. Participaban, aparte de los nuestros, los animosos daneses, los temibles húngaros y los rusos. Ahí es nada, los rusos. Los rusos visitaban por primera vez España. Traían un guardameta imbatible, Yashin, la araña negra, y un juego quinquenal, a juicio de algún cronista, es decir, un juego organizado, planificado, y además entrenaban 2 horas al día, 2 horas. Por tanto, ¿cómo íbamos a hacer frente a los rusos, llegado el caso, y a Yashin finalmente, sin un auténtico extremo izquierdo? El seleccionador nacional, Villalonga, callaba. Villalonga había elegido una selección joven y fuerte alrededor de una estrella de talla internacional como Luisito Suárez. Los críticos, sin embargo, reclamaban furia por un lado, pero magia por el otro. Además de Gento y Collar, Villalonga se había olvidado de Luis del Sol, que regresaba apuradamente de Italia, pero que no convencía los planes del seleccionador. Las semifinales se vivieron con angustia. Rusia ganó Dinamarca por 3-0 y España-Hungría por 2-1 gracias a un gol de Amancio en la prórroga. Total, la final era un España-Rusia en el Bernabéu. Y La Petra, que no gustaba a los críticos. Mientras el pozo Ayoluengo 1 llegaba a los 5.000 metros de perforación, llegan nuevos equipos técnicos, se anunciaba. Los que no llegaban eran ni Gento ni Collar. La cita era para el 21 de junio. Hacía mucho calor y amenazaba lluvia. Franco regresaba de una visita a Bilbao y decidió acudir al partido a pesar de que España no mantenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Rusia vestía de rojo y blanco. España, casualidad, vestía de azul. Señores oyentes, su excelencia el jefe del Estado español, generalísimo Franco, acompañado de su esposa, así como del capitán general Muñoz Grande, vicepresidente del gobierno, del teniente general Alonso Vega, ministro de la gobernación, del señor Solís, ministro secretario general, y del señor Elola, delegado nacional de educación física y deportes. La pelota ha salido fuera ya en marco, en terreno correspondiente al equipo de la URSS. Empezó a llover cuando Pereda marcó el primer gol en el minuto 4. Pero 2 minutos después empataban los rusos. La espera fue larga y la lluvia tenaz. El segundo tiempo amenazaba ruina, dada la condición física superior de los rivales. Pero parece ser que solo Villalonga confiaba en la fortaleza del joven equipo español, que efectivamente sorprendió en la segunda parte. Y cuando llegaba el minuto 38... en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso, ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol! ¡Remate de Marcelino! ¡Marcelino! Recogiendo el centro de Pereda, constituido el extremo, ¡Marcelino! ¡Marcelino, señores oyentes! Impresionante remate de cabeza, llevaba la pelota Pereda, ha centrado media altura, extraordinariamente oportuno, perpendicular al poste izquierdo Marcelino, ha metido la cabeza. Fue un remate inesperado con la cabeza, un remate fuera de toda lógica, tan lejos de su portería que Yashin ni lo esperó ni lo vio. Sus largos tentáculos apenas se movieron. España ganaba el campeonato de Europa. Nada más volvió a saberse del pozo Ayoluengo 1. ¿Ayoluengo? sargento? Collar no eran. El español ya manejaba otros apellidos. Los de Iríbar, Rivilla, Olivella, Calleja, Zoco, Fusté, Amancio, Pereda, Marcelino Suárez y La Pedra. Días después, empezó a saberse de una nueva perforación en Navarra, allí en el Valle del Roncal. Si no había petróleo en Burgos, bien puede valer Navarra. Pero el español medio ya no estaba en vilo. El español medio había recuperado el aliento gracias a la perforación de Marcelino. Capito que te amo cuando ho visto que bastaba un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che ormai non sarei più ritornato a credere nell'amore, a illudermi, a sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E già era troppo tardi per tornare. Per un po' cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Aquel año las noticias se superaron a sí mismas. En el mes de diciembre, las Cortes aprobaron la ley de asociaciones políticas. Un apaño más del régimen para ir tirando. Aquel año se constituye la OLP y se produce el primer encuentro de la Iglesia Ortodoxa con los cristianos católicos. Fue también aquel año cuando se termina la presa de Asuán, un regalo faraónico que el presidente egipcio Nasser inauguró el 13 de mayo. La presa permitiría regular el curso del Nilo, cuyo régimen de crecidas ponía en peligro cada año la riqueza agrícola del país. Pero una de las cosas que más nos gustó aquel año fue el gesto de Jean-Paul Sartre al renunciar al premio Nobel de Literatura que le habían otorgado. Aquel año el Madrid se quedó con la Liga y el Zaragoza con la Copa. Pero para el señor Arévalo, el tendero de mi calle, lo más importante que ocurrió aquel año fue que el español fichó a Di Stéfano. Lógicamente, la esperanza de los aficionados siempre está en el nuevo fichaje, ¿no? Y indiscutiblemente yo me hago partícipe de esa responsabilidad y espero corresponder a toda esta manifestación de los socios del español. Y espero brindar en el campo de juego todo lo máximo que puedo dar y esperar que con mi juego y con lo de mi compañero dar al español una buena campaña este año. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no está a tu lado, porque si no está a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? En tus labios se divisa el nacer de una sonrisa que es preludio del perdón. Y ya cumplí mi penitencia, ten un poco de indulgencia, aunque tú tengas razón. Olvidemos nuestro enfado, olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Porque si no está a tu lado, porque si no está a tu lado, ¿dónde voy a estar mejor? Ya no hay nubes de tormenta, sale el sol que nos calienta y fundo el hielo nuestro corazón. Y de nuevo de la mano vamos al país lejano de los sueños de ilusión. Tokio 64 fue la primera olimpiada electrónica. Fue realmente muy costosa, pero un auténtico impulso para el Japón, una espectacular promoción de sus productos elaborados en cadena, iguales que los otros, pero mucho más baratos. Japón se gastó 120 mil millones de pesetas en la organización y Mundovisión, gracias a un satélite de telecomunicaciones, permitió seguir la Olimpiada a 1.000 millones de personas. Un impresionante silencio reinó en el estadio cuando se encendió la llama olímpica de manos de un joven estudiante, nacido en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, día en que aquella ciudad fue destruida por una bomba atómica. De aquella Olimpiada recordamos sobre todo a Abebe Bikila, que realizó la proeza de repetir el triunfo en la maratón que ya había conseguido en la Olimpiada de Roma del 60. Valerie Brummel, que más tarde batiría el récord mundial de altura, situando el listón en 2.28, sería otro de los vencedores indiscutibles. Pero la gran sorpresa de aquellos Juegos Olímpicos se dio en el templo japonés del judo, el Nippon Badokan, donde el holandés Gesing derrotó al ídolo nacional japonés Akio Kaminaga. Ni los mismos espectadores podían creerse lo que veían sus ojos. Nuestros representantes consiguieron un cuarto lugar en hockey sobre hierba. Luis Felipe Areta fue sexto en triple salto y el joven López Rodríguez conseguía un meritorio quinto lugar en la prueba ciclista de fondo en carretera. La estancia en Tokio ha sido verdaderamente maravillosa, pero en cuanto a nosotros, he de decir que estábamos muy ilusionados en ambas pruebas que hemos corrido. La primera de 100 kilómetros contra el log, puesto que habíamos hecho ya un segundo puesto en Salange, el campeonato del mundo, teníamos esperanzas incluso de conseguir una medalla. Bueno, no fue así por debido a unas cuantas circunstancias, principalmente las meteorológicas, en que salimos, lloviendo, un poco desambientados, padecimos mucho frío y el resultado al final no hemos marchado de una forma totalmente acoplada y el resultado no fue demasiado bueno. No, no le da. No, no le da. Per amarti. No, no le da. Per uscire sola con te. Eso es lo que decía el régimen. Que éramos demasiado jóvenes. Que aún no estábamos lo suficientemente maduros para la democracia fetén fetén. Y encima, iban ellas y te decían con esa vocecilla de leche merengada que no podía ser. Que no tenían edad para amarnos. que no estaba bien que saliésemos solos los dos y que teníamos que esperar románticamente a que llegara el día soñado. Para amarnos no tenían edad, no, pero para volvernos locos sí, eso sí, yo les explico. En 1964 habían entrado en nuestro país, apunten, tienen el boli a mano, apunten, apunten. Habían entrado en nuestro país 14.085.956 turistas. Y ya se sabe que lo malo es lo primero que se aprende. Total, que las niñas empezaron a vestirse, es un decir, con un retalito sobre las braguitas que vino a llamarse minifalda. Estamos presenciando, señores oyentes, modelos para la temporada primavera-verano 1963 de los cinco grandes de la cultura española. Asunción Bastida, Enrique Fresante, Pedro Rodríguez, Santidad y Santa Eulalia. La auténtica novedad de esta temporada consiste en la irrupción de la minifalda, ya que la alta costura ha cortado ostensiblemente sus faldas, que se sitúan justamente por encima de la rodilla. Sí, había mucha minifalda aquellos años. Pasa que tenía un problema con la maestresa, porque era un poco celosa. Sí, lo es todavía. Pero yo, alguna vistilla. Si pasaba una minifalda, se me iban las vistillas. La maestresa me daba unos capones y también unas confusiones horribles, señor. Porque una vez, en las Ramblas de Barcelona, una chica le digo, nena, nena. Porque me hace ilusión decirles alguna cosa. Digo, nena, nena. Y era un transvestido, señor. Y me dio un golpe en la cabeza que la boina me fue a parar allí al monumento Colón. Porque era un transvestido. De estos, pero llevaba minifaldas. Yo no lo sabía que era, no sé si era heterosexual o no. Esto no lo sé. La primera que la usó en mi barrio fue la Nuncia. La Nuncia, la hermana mayor del Fali. Una mañana asombrosa, mientras jugábamos a los chinos en la calle, se abrió el portal del edificio y apareció la Nuncia luciendo dos piernas interminables, altas como palmeras, desafiantes como torres almenadas. Hubo un silencio profundo en la manzana, como si las cosas hubieran quedado suspendidas por un instante. La Nuncia miró alrededor. Fingía indiferencia, fingía que nada había cambiado esa mañana. Encendió un cigarrillo y echó a andar calle abajo, mientras el barrio entero, incluyendo al Fali, miraba paralizado el espectáculo de esas dos primera vez en 19 años venían a contarnos que existían. Y aunque por la prensa y la televisión nos habíamos enterado de su irrupción en los remotos lugares de la moda, no llegamos nunca a pensar que un día se haría carne, sobre todo en la carne luminosa de la Nuncia, y habitaría entre nosotros. La minifalda era un invento inglés. Mary Quant, una modista con nombre de heroína de Dickens, había dado un día el grito de independencia de las piernas, había subido una cuarta o algo más el ruedo de la falda y había creado de repente un nuevo estilo de moda, un nuevo estilo de mujer, un nuevo estilo de erotismo, quizá un nuevo estilo de mundo. Surgía el símbolo coqueto, inquietante y volandero de los nuevos tiempos. Era llegado el año de 1964 y bajo el influjo primaveral de la diminuta prenda comenzaron a florecer rodillas, pantorrillas, muslos, zonas de la mujer que antes estaban reservadas solo a los maridos y a los médicos. Si tienes piernas hermosas, proclamó aquella mujer liberadora, no tengas miedo de lucirlas. Las mujeres que tenían piernas hermosas recogieron primero el guante que les lanzaba Mary Quant y luego recogieron palmo y medio de falda. Todos volvimos a respirar, incluido el Fali, y se quebró el encanto. La Nuncia fue la primera. Después vendrían muchas más, hasta que todas las chicas del barrio se unieron a la rebelión de la minifalda. Pero nada hay eterno, y mucho menos si depende del instinto comercial de los que dictan la moda. Con el pasar de los años, la midifalda reemplazó a la mini y la maxifalda culminó la labor de cubrimiento que había iniciado la mini. La noche había caído sobre las rodillas de la Nuncia y sobre el alma estremecida de todos nosotros, incluyendo al Fali. par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. ¿Saben por qué todas en el 64 llevaban minifalda y escuchaban Para vosotros jóvenes aquel programa de José María Quero y gritaban como posesas en las actuaciones de los Mustangs o de los Sirex? Pues porque eran chicas yeyé y tenían mucho ritmo y cantaban en inglés como mi amiga Conchita Velasco. No te quieres enterar, yeyé, que te quiero de verdad, yeyé. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, ¿qué? ¿Tienen a mano el boli? Apunten, apunten. Apunten, miren lo que he encontrado aquí. Título del libro: Historia de la canción. Y por si a alguien le interesa, la referencia es la siguiente. Autor, un tal Álvaro Retana. Editorial Tesoro, página 312. Apunten. La chica yeyé suele ser un especímen perteneciente a familia burguesa o proletaria, muy bonita, que se deja crecer el pelo a lo María Magdalena para hacerlo caer sucio y lacio sobre los hombros. Se coloca unas pestañas postizas, se atavía con una blusita camisera y una falda por encima de los muslos y pretende vivir su vida a la manera de las estrellas cinematográficas. Del turismo semanal, la chica yeyé retorna a su honrado hogar íntegra, aunque no intacta, ¿entiendes? Y sus progenitores conciertan a abstenerse de admoniciones inútiles. Búscate un chico yeyé, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado. Fino el tal Retana, ¿eh? Y no se pierdan esta otra joya. En cuanto al chico yeyé, este suele ser un agraciado buen mozo entre los 17 y los 24 añitos que se organiza un flequillo hasta la nariz, se acomoda una especie de moño en el cogote, se enjaeza con un jersey de colorines delirantes, unos ajustados pantalones y unos zapatos llamativos y cruza con dejadez de bayadera las vías más céntricas de la ciudad. Toma ya. Podrá decir lo que se quiera sobre lo que ha pasado en España en los últimos 25 años. Lo que no se podrá discutir es, primero, que aquella guerra no la inventamos, que nos la encontramos, que en ella nos defendimos contra el último y definitivo intento de hacer de España un país que ya no fuera ni cristiano, ni tradicional, ni familiar, ni con sentido social, y en el cual se podía gritar viva Rusia y no viva España, y que al hacerlo prestamos un gran servicio a Occidente, pero tenemos que decir que nos lo prestamos a nosotros y a nuestros hijos. No, no, que va, no. Él no era un chico, yeye. faltaría más. Él era y es don Manuel Fraga Iribarne, hoy presidente de la Xunta, y que de la noche a la mañana saltó al estrellato con su ley de prensa, cuyo contenido se empezó a gestar más o menos por esta época, aunque no se estableció definitivamente hasta 1966. Dicha ley afirmaba el siguiente principio. Libertad, sí, pero dentro de un orden. Libertad, de acuerdo, pero censura previa. Don Manuel, con su ley de prensa, hizo su particular salto a la fama, y en este país, de la noche a la mañana, no se hablaba de otra cosa. En el decido empeño de protección y ayuda a la prensa, el Ministerio de Información y Turismo ha creado durante el pasado curso, junto a los ya tradicionales, otro premio nacional de periodismo para la prensa gráfica. Ha colaborado en la mejora de las estructuras de las empresas periodísticas mediante primas a la inversión que con carácter genérico han sido otorgadas y que han permitido renovar gran parte de la maquinaria y en muchos casos poner al día las instalaciones de ciertos periódicos. Son todos estos campos concretos de acción dentro del gran proceso perfectivo de la situación general de nuestra información que Dios mediante, como digo, tendrá pronto un hito trascendente en esta etapa legislativa con la posible aprobación por las Cortes Españolas del proyecto de ley de prensa y prensa. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. Or he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are changing. Probablemente, como decía Dylan, los tiempos estaban cambiando. Y ciertos profesionales consecuentes se dispusieron de inmediato a utilizar los resquicios de la nueva ley. Uno de ellos fue mi buen amigo Salvador Escamilla, que desde los micrófonos del lamentablemente desaparecido Estudio Toreschi de Radio Barcelona, Caspe 6, lanzaba al éter su primer programa de Radioscope. Radio Barcelona lanza para usted un nuevo programa. Ritmo matinal. Recuerde, señora, recuérdelo usted. Radioscope, Radioscope, llega Radioscope. Radioscope, amigos, es actualidad. Radioscope, señora, es felicidad. Traigo mil canciones, premios y una estrella. Radioscope, Radioscope, llega Radioscope. Radioscope es un hondametraje de una hora realizado desde los estudios de Radio Barcelona y para su gran cadena de emisoras de Cataluña y Mallorca. Gracias, muchas gracias. Buenos días, amigos, buenos días a todos ustedes, oyentes y presentes en nuestro programa. Muy buenos días a todos y una abraçada ben forta als nostres amics de les emissores catalanes i Mallorca. La verdad es que me siento muy feliz al estar aquí detrás del micrófono en Radio Barcelona entre todos ustedes y con este magnífico. Les aseguro que de no haber existido Salvador Escamilla, sí, pero en confianza, muy nervioso, nos lo habríamos tenido que inventar. Porque si toda una panda de jóvenes nos agarramos a lomos de una guitarra y nos pusimos a cantar, gran parte de la culpa la tuvo este hombre auténtico funámbulo entre la legalidad y la necesidad, que se llama Salvador Escamilla. Radio de Mañana Radiante tiene libre autopista abierta para los radioescuchas y radioescopistas que nos acompañan en este paseo matinal. Abróchense pues los cinturones de la fantasía, vamos a volar a la altura de las ondas. ¿Vienen o se quedan? Pues en marcha. ...1964... fue un buen año para el resurgir de las autonomías. En el País Vasco, 35.000 personas se reunieron para celebrar el Aberrieguna. En Cataluña, y coincidiendo con el 250 aniversario de la pérdida de las libertades nacionales, también la gente se echó a la calle para recordar quién era y de dónde venía. Nosotros podemos recordar con orgullo más de 2.000 libros en catalán han visto la luz en España y que los 3.468 que Barcelona publicó en castellano durante el pasado año para abastecer al ingente mercado común de la lengua de Cervantes, Hay que añadir esos 200 volúmenes editados en catalán para saber de quiénes, sin desdeñar la lengua franca que todo sirve de poderoso vehículo internacional, quieren enriquecer su espíritu con el paladar y la mágica recreación cotidiana del venerable idioma vivo del gran Maragall y del dulce mozón Jacinto Bernabéu. Y eso no ocurría gracias a Fraga, no, se lo aseguro. Esto ocurría porque la gente empezaba a pensar a gritos y a decir en voz baja que estaba ya muy harta del tinglado. No es que queramos irnos, pero es que nos echan. Gracias a Eduardo Mendoza, a Luis Gómez, a Daniel Samper y a José María Huertas Clavería por sus colaboraciones. Y en nombre de Joan Ullé, de Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bages, David Quesada, Antoni Serra, Núria Escur, Quico Sabaté, María José Moliner, Carles Caballé, Miguel Sánchez, María Guillén y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Botas se despide de ustedes hasta el próximo lunes. A partir de 1964, se suspendió el impuesto que había que pagar por ser propietario de un aparato de radio y que yo recuerdo, en mi casa, no pagamos jamás y me imagino que en la suya tampoco. A las buenas noches, nos de Dios. Que pasen un buen fin de semana. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. La 5 informa.